Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Amén. Bueno, ahí me pregunta el pastor Luis Silva. Bien, le quiero antes de entrar a la palabra del Señor, hermano. Quiero leer, hermano, una carta que enviado a nuestro amado obispo, el don Castro. Escuche usted. Estimados pastores, me es muy grato saludar a todos mis pastores de la primera iglesia metodista pentecostal, deseando que Dios les conceda la más rica bendición. La razón de esta misiva es poner en su conocimiento que con fecha 12 de junio del presente año, el pastor gobernante Elías Figueroa Godoy, de la primera iglesia metodista pentecostal de La Ligua, Manalapa, fue objeto de un siniestro incendio de su inmueble, resultando en una pérdida total de su propiedad. Por esta razón, he dispuesto que se pueda realizar una ofrenda remecida y abundante voluntaria en favor de nuestro concierto, la cual debería llevarse a cabo para el día domingo 17 del presente. Es importante destacar que esta deberá ser depositada en la cuenta de la primera iglesia metodista pentecostal para ser entregada a nuestro pastor Elías Figueroa. Y se despide nuestro obispo de Adora. Bueno, nuestro pastor, ¿no es cierto?, que estuvo aquí en la reunión, ¿no es cierto?, de los pastores, que se celebró hace poco, el día 26 de mayo pasado, perdió todo, hermano, su casa, perdió todo lo que tenía. Así que sea dispuesto de que todos los pastores de nuestra iglesia el día domingo hagan una ofrenda remecida que va a ir en ayuda de nuestro pastor Elías Figueroa, su esposa y su familia. Así que, hermano, llegue el domingo con lo que Dios le ha dado para que podamos hacer esa ofrenda. Hay fotos que han enviado, terrible, hermano, lamentable, donde se muestra que está todo destruido, hermano, todo quemado. Así que, bueno, que Dios consuele, ¿no es cierto?, a esa familia que está en gracia en este momento, hermano. Amén. No se olvide, el domingo vamos a hacer esa ofrenda, hermano. Así que tiene que llegar ese día. Bien, Dios nos bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Mire, ¿qué le parece? Esta es una bendición que los hermanos han ganado, ¿no es cierto? Es una linda bendición, estas luminarias preciosas, hermano. Así que estamos más iluminados. Y justamente para este servicio del día sábado 16 de junio, pasado mañana, ¿no?, que vamos a estar con los juventudes. Así que Dios bendiga a los hermanos, ¿no es cierto?, que han dispuesto de su bolsillo también, y de Santiago también unos hermanos han también mandado unos dineros también para esta compra, junto con los hermanos de aquí en los vídeos. Así que Dios les bendiga y les pague. El Señor sabe pagar muy bien. Bien, vamos a la palabra del Señor, hermano. Vamos a tratar de ser breve porque hoy día hay que ser aseo. Ayer no pudimos orar, ¿no es cierto?, porque también estábamos trabajando en esta luminaria con tu hermano Johnny. Hoy día tampoco vamos a poder orar por el avivamiento porque tenemos que hacer aseo inmediatamente y limpiar todo para aquí, seguramente va a ser aseo aquí en el casino también, ¿o no? Aquí no aparece, con todo. Ya, ahí lo vamos a ver. Pero hay que limpiar, hermano, los que se puedan quedar, quédense a ayudar también a hacer aseo también. Vamos a parar de señalar. Que Dios nos bendiga. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y afírmese porque la palabra es fuerte. Pero uno trata de darla suave para que los hermanos no se sientan mal. Es una realidad, hermano querido, de que hay obras de la carne y hay obras del Espíritu. Cuando usted y yo nacimos con lo que se llama la carne, pero se confunde a veces. Yo quiero que Dios te lo aprenda y no lo confunda. Se tiende a pensar de que el cuerpo es la carne. Algunos hermanos le pegan a la mano y dicen: salve, vaya carne cochina. No, ese no es la carne. Ese es el cuerpo. Lo que usted tiene aquí, lo que usted ve, se llama cuerpo. ¿A qué le llamamos la carne? Las obras de la carne. A la vieja naturaleza que adquirimos, que traemos desde Adán, desde que nacimos por Adán, haber caído en pecado original, haber desobedecido, cambió su estructura espiritual, y ese pecado, esa rebelión, esa obediencia, la traemos nosotros desde que nacemos. A eso se le llama la carne, la tendencia al pecado, siempre buscando lo malo. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos hace nueva criatura. Ahora bien, no por eso dejamos de ser pecadores, no, somos arrepentidos, pero si usted se descuida de la gracia de Dios, vuelve a tomar fuerza otra vez la carne, la pasión de su cuerpo, y podemos nuevamente caer en tantas cosas que son desagradables a Dios. Ya escuchó usted cuáles son las obras de la carne. Hay envidia, hechicería, dice borrachera, todo lo que a la carne le gusta practicar, son obras que son desagradables a Dios. La envidia, la soberbia, la ira, aunque Dios nos da permiso de enojarnos, pero no de airarnos, porque es una diferencia enojarse, pero airarse ya es algo adicional que puede ocasionar muchas veces daño a los semejantes, ¿me entiendes? Si tan solo la persona se enojara, no habían tantos femicidios, parecidos, tantas cosas. Pero esa tendencia a enojarse y airarse es ya terrible, porque puede ocasionar una desgracia. Entonces dice, airado, dice, pero no pequeño, cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, la sombra de la carne, incluso la iglesia se puede descuidar, usted se puede descuidar y andar, ¿no es cierto?, en deseos que no son agradables a Dios. Por eso que es necesario hacer lo que Dios dice. Hacer morir en vosotros lo carnal con lo espiritual. ¿Y cómo el pastor yo dejo entonces de ser envidioso? Bueno, tiene que empezar a orar a Dios. Primero, entregarle la envidia a Dios. Y decirle, Señor, soy tan envidioso que me gustaría que tenga el auto del hermano tanto, la casa del hermano tanto y todas las cosas. Pero cuando usted se lo entrega a Dios, Dios le sana. Dios le limpia. Y le saca ese pecado para que usted pueda restaurar su vida espiritual y pueda servirle con gozo, con alegría. Alegrarse cuando bendice a Dios a un hermano. Porque eso es lo que debemos de hacer. Si yo me encuentro con que me alegro pero no me gustó, entonces tengo que pedirle a Dios misericordia. Señor, parece que soy envidioso, tengo problemas, ayúdame, Señor, a poder gozarme igual que los hermanos, cuando mi hermano es bendecido, cuando mi hermana es bendecida. Entonces, hay que orar también para que Dios nos ayude a vencer estas cosas. Que Dios nos bendiga. Creo que usted está entendiendo la palabra. Pero hay cosas que a la carne le gustan y que muchas veces, cuando usted se descuida de orar, toma fuerza. Si antes le gustaba beber y Dios lo sacó de la bebida, del alcohol, y hoy día es cristiano, si usted se deja de orar, la botellería la va a llamar fuerte. ¿Me entiende? La copa de vino que está ahí, ¿no es cierto?, que el amigo le ofrece, le va a llamar fuerte. La chelita, ¿no es cierto?, que le cae en la gotita, ¿no es cierto?, y se destapa, y le va a llamar encima. Pues eso tiene que orar y pedir a Dios misericordia. Porque si no ora, se pone débil, toma fuerza la carne. ¿Y qué deberíamos hacer, mi pastor? Orar a Dios para que los deseos de la carne sean aplacados, ahogados dentro de una cajita que Dios tiene, y ahí no salen, quieren arrancar, pero ahí están escondidos y guardados, porque Dios lo hace así. Predomina la obra del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Bueno, ya las leímos, pero las vamos a leer porque es provechoso, edificante. Amor, gozo, paz. Ahí vamos bien. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, este no es una lista de todos los frutos. Hay muchos más. Por ejemplo, aquí nos sale la obediencia. Es un fruto. ¿Se da cuenta? El cristiano que lleva el Evangelio es obediente, es amable, es dadivoso, es cariñoso. Cosas que aquí no aparecen. Pero todo lo que produce Dios en nosotros es un fruto que puede beneficiar a los hermanos, aunque por lo general es para el beneficio de la persona, para que se goce, para que se alegre. Pero el amor, por ejemplo, ve el recíproco. No solamente se goza solo, sino que también cuando ama, hace el bien por los demás. Ve, es un fruto que trasciende. Entonces esas cosas tenemos que empezar a pedir a Dios que se produzcan en nosotros. Si no se producen en nosotros, quiere decir entonces que no estamos seguramente alcanzando la savia de parte del Espíritu de Dios. Puede que a lo mejor nuestra conexión con Dios no sea tal y a lo mejor hay una interrupción y no está fluyendo el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso que a lo mejor ya no me estoy gozando. Por eso que a lo mejor me estoy preocupando mucho en los problemas y en las situaciones, porque a lo mejor he dejado de estar tranquilo y confiado en el Señor. Que Dios nos ayude. ¿Y quién está libre de esto, mi pastor? Los pastores, todos estamos expuestos, hermanos. Si nos dejamos de orar, todos estamos expuestos. Entonces lo principal es que usted y yo hagamos morir la carne y sus deseos, sus placeres, con la oración y la búsqueda diaria de Dios. Si no lo hacemos así, olvídese de una vida espiritual saludable. Mandar todo el tiempo a punto de caer o cayéndose, trastabillando. Pero dice la palabra de Dios que Dios es bueno. 6 veces cae el justo y la séptima dice, Dios no guarda para que su pie no tropiece. Así que, hermano querido, está en la mano de Dios nuestra vida. Si usted se entrega a Dios, es lo primordial. Ahora, no confunda. Muchas veces es bueno y es agradable a Dios trabajar en la obra de Dios, en todo lo que podemos hacer. Pero eso no significa de que Dios lo va a fortalecer porque se trabaja, no. No se confunda. Por ejemplo, mi abuela tenía un problema. Ella decía de que ella no oraba, pero era muy buena para predicar. Entonces los predicadores que tenían poca sabiduría le decían, no se preocupe, hermana Blanca, le decía, mientras usted predica, Dios le fortalece. Era un error, porque si usted no busca la fortaleza en la oración, en la comunión con Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, a fin de cuentas va a sucumbir, va a caer y se le van a revelar todos los deseos de la carne en su cuerpo. Por eso es necesario estar en constante comunión con el Señor. ¿Ves? Pero ¿cómo lo hago, mi pastor? Si no tengo tiempo para hablar, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que no sabe distribuir el tiempo. ¿Me entiendes? Es que no tengo tiempo para hablar porque, oye, mire, me empieza a sacar la cuenta. Una hora tengo que ver que tiene la fe. Después tengo que ver, ¿no es cierto?, la vamos a comer y todas las comedias. Y al final no tiene tiempo para hablar. No, hermano, si es más importante la comunión con Dios que las cosas del mundo. Que Dios nos ayude. Siempre hay que apartar un poquito, un tiempo, para estar en comunión con Dios. Ahora, si usted está todo el día en comunión con Dios, lo felicito. Eso se llama orar sin cesar. Estar en comunión. No quede todo el día de rodillas, sino que se cuida para Dios. Está grabando, está conversándole, va caminando y va conversando con su Dios. Viene de vuelta y viene conversando con Dios. Está en su casa compartiendo con la familia, pero siempre está buscando el hacer lo bueno porque está vigilando. Eso es parte de la vigilancia. Por eso dice, ¿no es cierto?, que tenemos que vigilar, pero se refiere a estar mirando su vida espiritual. Que no caiga en tentación, que Satanás el diablo no le haga tropezar. Eso es importante en la vida espiritual. Por lo general, y aquí ya vamos a ir terminando, por lo general, los compañeros de trabajo, cuando saben que usted es cristiano, le empiezan, ¿no es cierto?, a hacer la chanchada. ¿Cómo lo hacemos caer? ¿De qué forma hacemos caer a este hermanito? Y a veces lo consiguen, porque el hermano anda descuidado, ¿no es cierto? Y al final consiguen que se fume un cigarrito, al final consiguen que se tome, ¿no es cierto?, una copita de alguna cosita por aquí y por allá, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, por lo menos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Buscando a Dios de corazón. Y me recuerdo de que en el colegio, oiga, los compañeros de trabajo, cuando supieron, o sea, del curso, cuando supieron que era cristiano, que de todas formas trataron de hacerme caer por todos los medios. Pero Dios, fíjese de que, sin que yo me diera cuenta, me mostraba antes las cosas que iban a hacer para desarmárselas. Un día yo estaba tan afanado dibujando para que usted sepa, y por detrás fueron, ¿no es cierto?, y me amarraron el pantalón aquí, la villa de la correa. Atrás, ¿no es cierto?, el pantalón me la amarraron a la silla. Entonces me llamaron para que yo me parara rápido y salía arrancando con la silla para reírse de mí un rato. Y yo no me di cuenta, y Dios me dice, antes de cuando estaba dibujando, me dice, te amarraron atrás el pantalón con la silla. Y cuando me dice, Juan, te llaman, espérate, le digo, dejas desamarrarme el pantalón, y me lo desamarré y salí, y todo, ay, ¿cómo Dios no permite que seamos avergonzados por el mundo, hermano? Porque el mundo anda buscando cómo avergonzarlo, cómo reírse, cómo hacerlo caer. Pero usted no tenga temor, hermano, Dios está con nosotros. Así que Dios nos ayude. Lo mejor sería que siempre estuviéramos buscando de Dios, aunque a veces no queda tiempo porque estamos cansados, estamos rendidos, pero tome el ejemplo del Señor Jesucristo, que a pesar de predicar todo el día, se quedaba en la noche también conversando con el Señor. Y los discípulos flojos dormían, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, roncando, mientras el Señor estaba buscando a su Padre Celestial en oración. Que Dios nos ayude entonces a hacer morir entonces las cosas de la carne en nuestra vida con el fruto del Espíritu, buscando a Dios, orando y clamando. Bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y le encargo la oración para este día sábado, para que Dios esté en todo lo que hacemos una mano. Amén. En el casino, todos en comunión, todos trabajando de la mejor manera, sin envidia, sin tirones, sin miedos. Los hermanos que trabajan aquí atendiendo igual, ¿no es cierto? Todo que salga una bendición, y que lo principal haya armonía en nosotros. Eso es un fruto del Espíritu. Armonía, ¿no es cierto? Soportarse. Si mi hermano es feo, bueno, ¿qué lo voy a hacer? Tengo que soportar, ¿no es cierto?, a mi hermano Johnny, mi hermano Juanito, mi hermano. No se siente mal. Y así mi hermano Manuel Ojeda, pero me arrepentí, ¿no? Ahí caemos todos, hermano. Pero que Dios nos ayude, hermano, que hay que soportarnos unos a otros. Que Dios nos bendiga. Que Dios honre la oración. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu consejo, por lo que hemos aprendido. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor amado, a poder entender tu palabra, que es importante hacer morir en nosotros las cosas de la carne con las cosas espirituales, buscando tu rostro, leyendo tu palabra, aprendiendo de ti. Guárdanos, Señor, de tus frutos que salen de la carne, que no haya en nosotros debilidad para ser avergonzados, para que el diablo no se burle de nosotros ni nadie, sino que ayúdanos a estar fortalecidos, a ser, Señor amado, llenos de gozo, de paz, de amor, de templanza, estas cosas lindas que aparecen en tu palabra, con obediencia, amoroso, ten misericordia, porque es necesario que todos nosotros aprendamos de tu palabra y podamos ponerla por obra. Padre, te agradecemos, Señor, que si quieres grabar esta palabra en nuestra mente y corazón, para practicarla, para ponerla por obra, para hacer tu voluntad, y que podamos también ser de bendición para el hermano, para la hermana, podamos ser de bendición para la iglesia, y podamos, Señor amado, también en nosotros ver estos lindos frutos del Espíritu, que son de parte del Espíritu de Dios. Te agradecemos, Padre, en el nombre de bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Por todo lo que hemos escuchado, le vamos a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, hermano, vamos con el tema de Santo Servicio, hermano. Que aquí nos apremia a hacer así también. 159. Vamos a terminar con el himno 159. Me suena. Cuando tú me vas a